ribereña para recoger el grano. A la ribereña, madruga mucho, lloré por la mañana. Por las mañanas de primavera, madruga mucho, lloré por la vereda. Dime dónde vas con esas zapatillas, dime dónde vas con esos lindos pies, pa' poner banderillas de fuego y a los toros de Carabanchel. Muy bien, muy bien. María, si vas al monte, quítate la mucho, lloré por la mañana. Por las mañanas de primavera, madruga mucho, lloré por la vereda. Dime dónde vas con esas zapatillas, dime dónde vas con esos lindos pies, pa' poner banderillas de fuego y a los toros de Carabanchel. Muy bien, muy bien. Mucho lloré